Hola, mi nombre es Vanessa, tengo 36 años y vivo en Bariloche. Trabajo haciendo ciencia. Un día convencional consiste en trabajar varias horas en laboratorio, haciendo microscopía, cultivos celulares, lectura de textos científicos y académicos y escritura también de los mismos, dictado de clases, y así se cumplen 8 a 10 horas diarias, de manera general y convencional. 33 de mano, otras voces en el aire de tu radio.